Psicodiálogos Radio. Pues regresamos aquí a Psicodiálogos Radio con todos ustedes, con la continuación de la segunda parte del tema de Día de Muertos. En esta ocasión, pues como ya tenía un rato, ¿no? Ya se habían acostumbrado a que tuviéramos a un invitado especial. En esta ocasión tenemos a María Félix Islas, la invitada. Ya la habíamos tenido como una de los maestros que teníamos en entrevista, pero en esta ocasión la tenemos como invitada especial para el tema de la semana. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí acompañándolos un rato, vamos a dialogar de un tema interesante. Psicodiálogos Radio. Es parte del ambiente que provoca la muerte, ¿no? Un poquito, ¿cómo le podríamos decir? Desprendernos de algo muy querido. Y eso, pues duele, ¿no? ¿O qué opinan? Yo sí estoy en contra de eso. Porque si aprendiéramos a vivir, como lo diría Nietzsche, con la muerte, y aparte es que somos un país que se supone que desde nuestras raíces prehispánicas siempre ha habido esa convivencia y esos rituales hacia la muerte, sería menos doloroso. Entenderíamos perfectamente que, como lo habías mencionado al principio, las cuestiones de la muerte van a suceder, no hay alguien eterno, ¿no? A menos que en los recuerdos, o que sea una persona que trascienda, ¿no? Lo podemos ver con Erickson, con Freud, con Nietzsche, con varios autores o varias personas, aunque no sean así de importantes o familiares, que han dejado una huella en la vida de las personas, ¿no? Pero sí hay, sí me parece interesante esa cuestión de que sí se mezclan sentimientos, lo entiendo por las relaciones interpersonales, pero es una cuestión que va a suceder, quieras o no. Entonces, la aceptación debería de empezar desde el momento que tengas conciencia de que la vida es finita. Va a llegar en un momento que va a terminar, y yo creo que eso ha ocasionado también muchas cuestiones. Bueno, es que yo lo veo desde un punto bastante totalmente racional, ¿no? Psicodiálogos Radio. Yo sí creo que así como te obligan, porque el Estado te obliga a vivir, aunque no tengas las posibilidades para hacerlo de una manera adecuada, también deberían de poner una cultura de decidir cuándo morir, ¿no? O sea, cuando ya no hay nada más que aportar, aunque siempre se crea que se puede aportar más, pero eso ya depende de cada uno, también tendríamos que tener esta decisión fuerte de decir, ¿saben qué? Yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora me toca a mí decidirme morir y decido hacerlo. O sea, a mí sí me parece un tema bastante... Sí es complejo porque no se tiene esa cultura, pero para mí es sencillo. Para mí no lo es tanto, quizás ahí difiere un poco. Psicodiálogos Radio. Es lo que ahorita, bueno, antes de comenzar en este segmento le comentaba a Félix, le digo, a veces creo que esta parte es como que muy egoísta, ¿no? La tuya quizás sea así como que, bueno, pues tiene que pasar, es la naturaleza, ¿no? Nacemos, vivimos y nos morimos a fuerza. Pero uno, bueno, en mi caso quizás ahí tengo que decir que sí soy un poco egoísta en este sentido, porque dices, no quiero que se vaya. Viendo estas posturas tan, digamos que paralelas, ¿qué podrías decirnos acerca de este tema? Antes que nada, la profa viene a hablar de un tema que en la escuela no se da, porque obviamente no es la currícula, no está dirigida a eso, pero el tema es tanatología, entonces la profesora conoce de eso, entonces es una cuestión que nos va a servir, ¿no? Entonces esperemos que este programa lo escuchen varios de nosotros para que también tengan esta visión. Sí, bueno, podemos empezar a mencionar, a decir qué es la tanatología, porque muchos preguntan, bueno, ¿y qué es la tanatología? Pues en términos muy fáciles de entender, podemos decir que la tanatología, pues es ayudar o acompañar a la persona que va a fallecer al buen morir. Psicodiálogos Radio. Me imagino que estar estudiando esta situación y hacer esta intervención en la muerte siendo tanatólogo ha de ser un manejo de emociones bastante fuerte, ¿no? O sea, las emociones las debe de tener bastante controlada. Entiendo que una emoción surge y eso no se controla, pero lo que sí se controla es qué haces cuando ya surgió, ¿no? Entonces, ¿sí le ha costado trabajo hacer eso? ¿O alguna ha... ¿Sí ha acompañado a alguien al buen morir? Sí, cuesta mucho trabajo. Y más cuando es un familiar cercano. Cuando es una persona que ya lo contrataron a uno como tanatólogo para que vaya a asistir a los demás, acompañarlos, no es tan difícil. Lo único que tiene uno que hacer es acompañar y estar al pendiente de las necesidades de cada persona, porque cada persona tiene necesidades diferentes en esos momentos. Entonces es ver qué tan importante era la persona para él, la persona que acaba de fallecer, por un lado, y por otro, qué tan grande fue el vacío que le dejó, y dependiendo de eso dar el acompañamiento. Como ustedes lo acaban de mencionar ahorita, pues no todos toman la muerte de la misma forma. Dice el compañero, soy egoísta, no te preocupes, la mayoría de la gente lo es. Entonces, pues sí, sabemos que venimos a este mundo y a lo que sí estamos segurísimos es de que nos vamos a morir algún día, no sabemos cuándo, pero en el momento que esto ocurre no lo aceptamos, ni estamos preparados ni lo estaremos. Así como las personas, los hijos que ya ven que sus padres son viejitos y dicen, ay, mis viejecitos, en cualquier momento van a fallecer porque ya están muy enfermos, ya no pueden. Y ya saben que eso va a ocurrir en cualquier momento porque los ven así. Y en el momento que fallecen, no se la acaban. ¿Por qué? Porque no, aunque no estaban preparados, aunque ellos sabían que iba a ocurrir, pero finalmente no lo aceptan y no lo van a aceptar nunca. Porque los quieren seguir teniendo ahí. Porque está la parte esta que decía Robert, ¿no? ¿Qué pasa? Somos egoístas, queremos tenerlos todo el tiempo aquí, pues... Tenemos, yo dudo que posteriormente exista una cultura, a lo mejor sí pasará, pero tienen que pasar muchas cosas en el ser humano para que el ser humano tenga una cultura de decir, déjalo ir. Ya estuvo acá, ya cumplió con la vida y ahora se tiene que ir. Es muy difícil. Para que lleguemos a eso, y más los mexicanos que somos puro corazón, sí. Está difícil. Ojalá, porque así sufriríamos menos los que nos quedamos. Psicodiálogos Radio. Pero no estoy muy de acuerdo con eso de la funcionalidad. O sea, si ya no sirvo para nada, pues mejor me hago a un lado. Quienes llegan a viejos, hay muchos que tienen como que esa ese pensamiento de decir, híjole, no quiero llegar, me da miedo llegar a esa edad. ¿Por qué? Porque no quiero ser un estorbo, no quiero ser esto. Yo la verdad, bueno, yo lo he escuchado de algunas personas y digo, bueno, ¿por qué ese pensamiento? ¿Tienen miedo de que los abandonen los hijos? Yo luego digo, bueno, pues depende cómo los hayas educado, ¿no? Generalmente uno dice, bueno, la forma en que trataste a tus padres, tus hijos te van a tratar a ti. Entonces hay muchos que dicen eso y yo me quedo pensando, digo, ahí... ¿Cómo está eso? Lo que sucede es que no... Es que lo ven de una manera sencilla y no... Decidir morir es una cuestión bastante complicada y es un trabajo en tu yo bastante fuerte. Es como que un mensaje bastante más ulterior a lo que ya se han manejado, ¿no? O sea, cuando tú agarras y dices, me voy a morir porque ya no hay nada que yo le pueda otorgar a esto, es porque tú ya no te sientes tú, pero tú, no que los que te rodeen no te otorguen algo, es una cuestión personal, ¿no? Y aparte de todo este pensamiento que a mí me surge después de leer a... Es que son muchos autores fatalistas los que a mí me interesan, pero creo que son los que más se apegan y son racionalistas, ¿no? O sea, se apegan a la cuestión, no un racionalismo como Descartes, sino es muy diferente en el sentido de que sí te ponen los pies aquí y sabes que ya tú estás decidiendo también, o sea, decidir vivir no es algo sencillo, o sea, porque es una cuestión que esto de la decisión de vivir es tan complejo como tanto decidir morir. O sea, el vivir no es fácil, lo vemos cada día, de levantarse temprano, de ir a la escuela, entregar trabajos, bueno, en lo que es nuestro rol, ¿no? Posteriormente vamos a tener otro rol que tampoco va a ser fácil, ¿no? Entonces tú decides también vivir, ¿no? Y cómo quieres vivir también lo decides tú, ¿no? Cuando decides no decidir, estás decidiendo no hacerlo, no decidir, porque no te des cuenta o no seas consciente de que no decidas no decidir, eso bueno, eso ya depende de cada persona. Pero si eres una persona, no totalmente, porque hay muchas cosas que se escapan de la conciencia, pero que digamos, si estás ahí, tienes más posibilidad de escoger, ¿sabes qué? No, yo ya no me siento capaz, ya, hasta acá, igual puedo decir, no. Yo me siento capaz de llegar a tantos años, tal vez a los 80. Hemos visto muchas veces a viejitos que no parecen viejitos, de 80 años, saliendo con su bicicleta y eso, pero es porque ellos lo decidieron, ¿no? O sea, a lo que yo me voy es a esta gente que ya no es porque está viejita, ya, o sea, estoy viejito, ya, no hay nada más para mí. O sea, por favor, o sea, si decidiste llegar a esa edad, pues échale ganas, hasta el momento en que te toque. Uh-huh. Ese es el punto, o sea, hasta el momento que te toque, échale ganas, no te queda más, porque decidiste hacer eso. Si no hubieras decidido eso, pues hubieras decidido morirte antes, y muérete entonces, pero muérete bien, como diría la profesora. El buen morir es muy diferente a simplemente me voy a matar y ya, ¿no? Sí, hay que saber morir, exactamente. Eso. Y yo creo que eso, en eso sí diferencia lo de me voy a morir nomás porque sí o por algún problema. No, es de que a lo mejor lo vi desde otra perspectiva. Hace un rato lo mencionabas como de en tercera persona. Y ahorita ya cambiándolo a primera persona de cómo yo debo de ver la vida y si realmente vale la pena que siga aquí. Cambia totalmente la perspectiva. Quizás haya sido por eso que me confundí. Es que siempre hablo en tercera persona. Tengo esa mala costumbre. No, pues está muy bueno. Psicodiálogos Radio. Ya hemos hablado más o menos qué es el tanatólogo, pero así en realidad, paso por paso, ¿qué haría o qué hace un tanatólogo? Sí, el tanatólogo es el que va, su trabajo es en las casas, no es en un consultorio, no. El tanatólogo tiene que ir a la casa de las personas en donde están pasando por una situación difícil y acompañarlos en los momentos difíciles, en los momentos donde no hay una comunicación. El tanatólogo se vuelve comunicador de los dos, acompañante, y bueno, es meterse hasta la cocina, revisar las fotos dicen muchas cosas, quiénes convivían con quiénes, quién se llevaba mejor con quién, porque se ve la cercanía de cuando se tomaban las fotos. La disposición de las cosas en una casa dice muchas cosas. Las fotografías que se encuentran, digamos, en la sala principal, en la cocina, en las recámaras, dicen mucho. Todo eso le da al tanatólogo un panorama para saber manejar o conocer la dinámica que se vive en una familia. El tanatólogo puede estar ahí a lo mejor un día completo acompañando a la persona. Incluso cuando se hace todo este proceso desde que muere hasta que va al panteón, ocurre todo lo que tiene que pasar y finalmente regresan a su casa, todavía el tanatólogo tiene que estar ahí. Psicodiálogos Radio. En este caso, bueno, con respecto a la persona que ya está en fase terminal o ya va a morir, se le asiste en el buen morir, ¿no? Pero yo creo que el trabajo más grande es con las personas que se quedan con ese vacío, ¿no? Entonces ahí ya entra el duelo. Esa cuestión, en esa conferencia que estábamos platicando con la profesora Félix, de un cubano que es... bueno, no se llamaba él como se ponía ese nombre de tanatólogo. Él asistía a esas cuestiones, ¿no? Como psicólogo, como tal, psicólogo social. Él tenía que... es cubano y él tenía que asistir a las casas, tenía que ayudar, ¿no? Lo interesante de las personas que se quedan con el vacío es que muchas veces, a mí lo que más me interesó es que muchas veces el duelo nunca termina. O sea, el duelo puede seguir, puedes estar en quedarte en duelo años y años. Y decía algo muy interesante, ya para que empecemos a hablar de duelo, decía que mientras el duelo te permita vivir, no hay ningún problema. no es un duelo, podríamos decirlo, patológico, para poner una cuestión, ¿no? Pero si el duelo ya no te permite vivir, ya causa obstrucciones en tu vida y cuestiones que ya no es una, para ti, una forma de, adecuada de vivir, ya es cuando el duelo se volvió malo, ¿no? Psicodiálogos Radio. ¿Qué es el duelo? Es una reacción natural después de la muerte de un ser querido. Eso es el duelo. Y lo que mencionabas del tiempo, digamos que el tiempo de resolución del duelo es de 1 a 3 años. Si después de los 3 años menciona al ser querido que ya se fue, como que acaba de morir ahorita, eso ya es patológico. Se le puede llamar que es patológico. ¿Por qué? Porque está llorando y sufriendo como en el primer momento en el que se fue la persona. Y sí, como cualquier otra enfermedad, cuando una enfermedad te estorba en tu vida, tienes que irte a atender porque ya no puedes con ella. Lo mismo las emociones, los sentimientos en este caso. En un sentimiento que ya no puedes con él porque cuando recuerdas a la persona, sueltas en llanto, te enfureces y te pasan muchas cosas en el momento que no te debería de ocurrir, entonces ya te estorba en tu vida, entonces ya se vuelve patológico. Y bueno, tendríamos que revisar por qué se vuelve patológico. ¿Qué tan importante, como decíamos hace rato, es la persona para ti? Y medir tu dolor. Los tanatólogos miden el dolor, acuérdense, como los psicólogos. Si fueran los colores, ¿qué color tiene tu dolor? Si contaras del 5 al 10, ¿qué número? Dime el número del dolor que tienes para que pueda alcanzar tu sentimiento. Porque a lo mejor no lo podemos conocer hasta que no lo comparamos, como que lo estandarizamos. Ah, bueno, entonces ya sé que me estás diciendo que el 10 es muy profundo tu dolor. Entonces vamos a trabajar con ese dolor profundo que no te deja vivir. Porque la persona tiene que volver a retomar su vida y tiene que volver a organizar, a planear y a continuar viviendo. Y solitos lo hacen, porque finalmente el cuerpo se cansa de sufrir y va a haber un día en que diga, ya, hasta acá, se acabó, ya no voy a llorar más y voy a continuar con mi vida. Entonces en ese momento la persona decide dejar de llorar y continuar, es cuando ella decida, pero hay que acompañarla. Psicodiálogos Radio. Y aparte de todo, también yo le encuentro un lado positivo. Ahorita no sé si la profa pueda contradecir esta cuestión, pero cuando pierdes a alguien, ya sea sentimentalmente o que realmente fallezca, esas épocas es interesante porque produces. Tu cerebro produce poemas. ¿Cuántas veces no hemos leído un poema o una cita que reflexione con respecto a la muerte? Hay muchos autores, muchos poetas que la citan. Es vivir con ellos sin darse cuenta que lo viven, ¿no? Me gustaba mucho un poema, no me acuerdo bien de cómo se llama esta mujer cubana, que ponía la muerte interesante, ¿no? Decía que la muerte se parezca a esta muerte cálida de tus brazos. Entonces, es la muerte con amor también, o sea, porque la muerte no simplemente es esta cuestión oscura, tenebrosa, o esta cuestión de dolor y eso. Hay también muerte por amor, hay amor en la muerte. Entonces, estas cuestiones del duelo, a mí me parece que muchas veces nos tiramos, o sea, nos caemos, ¿no? Agarramos y ya sufrimos la pérdida, y es también a lo que yo no estoy muy de acuerdo. Se sufre la pérdida, pero se tira al ser, ¿no? Se abandona. Entonces es una cuestión de, en vez de darte cuenta que en ese momento, en tus sentimientos están, podría decirse, a flor de piel, por decirlo de alguna manera, pues hay que generar algo, ¿no? O sea, alguna cosa, nos hemos dado cuenta muchas veces que cuando pierdes a una novia o un novio, te duele y todo eso, y estás pensando y te vuelves muy cursi y todo eso, pero se sacan buenas cosas. Si no, no habría poemas sobre la muerte, ni que se mencionara como el poema anterior, ni citas, ni libros, ni es tan morboso. Yo creo que es el tema más morboso que hay. y que se vive siempre al día con ella, ¿no? Está ahí, está presente. No, y no habría la cultura que tenemos ahorita en cuestión de la muerte, porque los mexicanos lo hacemos de tal manera que parece burla, pero no es burla como tal. Es parte de como si fuera un conocido, la tenemos aquí junto y sabemos que convivimos con ella, comemos con ella, dormimos con ella, despertamos con ella. No hay muchos que, como dices, ¿no? A lo mejor durmiendo, pues te puedes, ¿cómo se llama? Un día no poder despertar y ni te das cuenta. Psicodiálogos Radio. Es que lo que es la parte del duelo, yo luego les he comentado a quienes me platican, cuando te das cuenta que ya pasó, hasta te da risa, hasta dices, ay, por esto estuve así triste. Pero es que es un proceso que uno tiene que vivir y son muchas experiencias que durante este proceso uno vive, uno siente, y a veces yo luego lo comento, en lugar de, sí, lo sufres, pero también de algún modo como que hay que disfrutarlo, ¿no? Porque no siempre lo vas a vivir de esa manera, siempre va a ser diferente un duelo, independientemente de que sea, como ahorita mencionábamos, ¿no? La pérdida de algún familiar físicamente, también la pérdida sentimental de alguien. Pero como mencionábamos en la entrevista hace ya algunas semanas con Félix, ¿no? También puede ser de un miembro del cuerpo, ¿no? También lo mencionabas. Muchos no pueden aceptar que perdieron una mano por algún accidente en el trabajo o por algún accidente vehicular, la pierna u otra extremidad. Es muy, la forma muy fría que a veces lo vemos. Pero yo creo que hay más tipos de duelo. No sé si nos podrías platicar aparte de estos, o ya son de manera general todos los tipos de duelos. Las formas de duelo, es lo que comentamos ahorita, precisamente esas son formas de duelo. Pues ver de qué murió, cómo murió. Si fue una muerte súbita o ya sabían que iba a fallecer porque tiene una enfermedad terminal. Dependiendo de eso, arma el duelo la persona. También, ¿qué era de ti? Padre, hijo, esposa, esposo. Se dice que el duelo que duele más es el del cónyuge, más que de los padres y de los hijos, el del cónyuge. O sea, porque hay una relación muy estrecha, muy compacta, entonces por eso duele más y es más difícil de superar ese tipo de pérdida. Y sobre todo la edad que tenía, porque cuando una persona muere joven, pues es una impotencia, dicen, tenía tanto que hacer, una vida por delante. Y cuando ya es grande, dicen, bueno, ya cumplió, ya hizo muchas cosas, ya es hora de que se retire. Entonces la edad también tiene que ver mucho en la forma en cómo hagan el duelo las personas. Psicodiálogos Radio. Y bueno, con respecto a las fases de este duelo, bueno, pues las etapas de aceptación a la muerte hablaba Elizabeth Ross. Ella nos menciona 5 etapas que las podemos encontrar en algunos libros, cuando hablamos acerca del desarrollo del ser humano y más en la parte última que es ya la edad adulta tardía y muerte. Ella, Elizabeth Ross, nos habla de 5 etapas. Nos menciona la primera, que es la no aceptación, cuando la persona dice, no, yo no soy, se equivocaron en el diagnóstico, es otra persona, y lo niega a sí mismo, no puede ser que sea yo la persona, yo no me voy a morir. Es con la segunda opinión. Ajá, y la segunda opinión es otra fase. Sí, es la tercera fase, sí, la segunda opinión. Bueno, sí, también ahí entra la segunda opinión. Voy a ver otro médico para que me diga una segunda opinión. Y van a ver que no estoy enfermo, que no tengo eso. Pero sigue siendo parte de la primera. Lo está negando. Ya después viene la ira, donde se enoja y se molesta. Pues, ¿por qué yo? ¿Yo? No es posible que a mí me esté pasando eso. Y ahí es cuando a veces se retira, se aísla y se va a platicar con ella misma y no se lo demostrará a nadie. Pero la persona que está sufriendo esto está súper enojadísima. Los familiares también pasan por estas fases. Posteriormente viene ya lo que vendría siendo el contrato. Lo que ellos quieren es establecer o hablar acerca de una segunda oportunidad, como decía aquí el compañero, hacer un pacto con alguien, a lo mejor con Dios, con su santo más cercano, decirle, dame una segunda oportunidad, porque ahora sí me voy a portar bien, si me das vida me voy a cambiar, voy a ser otro, o me voy a vestir todo un año de monjita, de carmelita descalza, o voy a ir a Chalma a bailar. Te lo prometo, si me curas, si me salvas. Entonces aquí la persona empieza a establecer un pacto, es la tercera fase, un pacto con alguien, una negociación en donde quiere tener una oportunidad para poder rescatar todo eso. El anciano en esta fase lo que hace es decir, yo lo único que quiero es vivir bien, pero ya no le da tiempo, ya no tiene tiempo para todo lo que desbarató y hizo por ahí en su vida cuando era joven, el desgorre que hizo, ahora ya lo quiere arreglar, pero ya no tiene tiempo. Entonces él quiere negociar, dame un tiempo más, Dios mío, para que yo puedan ver que yo soy buena persona, que no me guarden rencor y me pueda ir bien. Entonces ahí está otra fase, y luego viene una fase que es muy difícil, es la cuarta, que es la depresión. Entonces ahí se acaban toda esperanza, se da cuenta la persona, ya no hay nada, no le queda nada, finalmente sabe que va a morir, igual deja de hablar a veces, ya no quiere comer, no quiere nada, está en un suspendido en sus sentimientos, tanto el familiar como la persona que va a fallecer. Entonces entra en una fase terrible, la depresión es una fase terrible que no se le desea a nadie, porque ahí sí todas las esperanzas de, en este caso de vida, se van, ya no. Y finalmente pues tiene que llegar a la última fase, que es la aceptación, es decir, sí, bueno, pues ya me voy a morir, voy a arreglar mis papeles, voy a arreglar mis documentos, voy a dejar todo bien, porque ya es la hora. Y ya lo madura, los niños lo maduran más rápido, porque ellos toman la muerte de otra forma, como que alguien está dormido, uh-huh, y algún día tiene que despertar, o que algún día va a regresar, no lo entienden muy bien. Entonces ellos en ese momento no lo piensan tan así, tan profundo como una persona adulta, y lo aceptan y lo maduran muy rápido. Un niño con cáncer lo sabe que se va a morir y lo madura más rápido que el papá, la mamá o el familiar. Pero bueno, finalmente siempre hay una aceptación por parte del que va a morir. El familiar no es tan fácil que lo acepte, como lo comentábamos en un principio. Uh-huh. Nunca va a estar preparado para esto, aunque ya sabe qué va a pasar, lo que le va a pasar al familiar, nunca lo va a aceptar. Psicodiálogos Radio. Así como cuando dan educación sexual los psicólogos, así se le tiene que hablar al niño. Nada de que se quedó dormidito, como decías, o que subió con Diosito, y nada de eso. Entonces, murió, está muerto, ya no está, ya no va a estar con nosotros. Entonces, tal y como son las cosas, se le debe de decir al niño. Y a lo mejor el niño, a lo mejor así, bueno, pues se murió y ya, ¿no? A lo mejor, como no tiene todavía el concepto como tal, pues no pasa nada. Ya cuando vaya creciendo, sí, va, como decías, ¿no? Cuando llegue este cambio cognitivo acerca de la muerte, llegará quizás a sentir algo muy feo. Pues va a decir, híjole, ¿no? Pues esto es a lo que se refería, ¿no? Pero si ha mantenido, digamos, que un desarrollo normal, pues lo va a superar muy, muy rápido. Psicodiálogos Radio. Pasó el familiar, ya murió, ya supo que iba a morir, falleció. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después? Ay, pues hay momentos difíciles en donde el tanatólogo tiene que acompañar a la familia. Esos momentos difíciles pueden ser, primero, el primero es cuando muere la persona. Entonces hay una crisis en toda la familia, todos se sienten muy mal porque acaba de fallecer, es muy difícil. Después, cuando la persona la meten a su féretro, su cajita, o la incineran, es otro de los momentos muy difíciles, porque es muy impactante ver a una persona dentro de una caja, un guardaadultos. Sí, entonces, sí, ese momento es sumamente difícil para los familiares. Ya el que murió no siente nada, no ve nada, no pasa nada. Pero sí la persona que tiene al familiar en inmóvil, pálido, diferente, inerte, es muy impresionante para él. Posteriormente, cuando van al panteón y, bueno, lo incineran, a veces que los incineran es muy difícil ese momento, es otro de los momentos difíciles. O cuando es el momento de enterrarlo, es uno de los momentos más difíciles. Lo bajan, le echan tierra, lloran mucho, porque jamás lo van a volver a ver. Y ahí están sus restos, solamente. Y luego, ya todos se despidieron. Ya lo enterraron, le lloraron hasta donde pudieron y se van a su casa. Y en el momento que entran a su casa, abren la puerta y ven que ya no está, es el momento también muy, pero muy difícil, en donde el tanatólogo tiene que estar acompañando. ¿Por qué? Porque ya lo dejó, ya no está ahí. A lo mejor estaba en su casa enfermo, a lo mejor ahí vivía muy feliz, muy contento y murió por un accidente, pero ahora que regresa ya no está y jamás volverá a estar. Psicodiálogos Radio. Hasta podríamos parecer que regresamos a las primeras etapas del desarrollo infantil, donde el niño, cuando ve que ya no hay algo, para él desapareció, pero ahora ya más grande realmente desapareció, o sea, realmente ya no está. Entonces, luchar contra eso, no luchar, sino enfrentar esas cuestiones, es, yo creo que sí es bastante complicado. Y en esta situación, ya viendo más o menos qué es lo que hace el tanatólogo, porque muchas veces nada más tenemos una idea, pero ya viendo ahorita con lo que nos está explicando, es difícil. Yo creo que sí ha de ser una de las cuestiones más difíciles de la psicología, especializarse en eso. O sea, la verdad, mis respetos para las personas que se animan, y que no tanto que se animen a estudiar una especialidad, un diplomado, sino que lo lleven a cabo, ¿no?, a la práctica. Yo creo que sí ha de ser bastante complicado, porque es tener un control de las emociones bastante fuerte, sí. Porque, como usted nos explicaba al principio, te puede tocar tu propio familiar, ¿no? Y, pues, aquí en México no hay muchos tanatólogos, a menos que yo sepa, así que sea un boom, yo que sepa, no hay muchos. Y, pues, si tú estás ahí, pues sí le puedes ayudar en esta cuestión de un buen morir y apoyar, aparte, a los que están a su periferia. Ha de ser muy complicado, ¿no? Aparte que ha de ser muy complicado atender a otras personas que no son tus familiares y ir y hacer eso, aunque suene feo, es tu trabajo. ¿Sí? Entonces, ir a hacer tu trabajo como tanatólogo es algo, ya que nos aclaraste esto, que ya quedó diáfano, sí es muy difícil. Uh-huh. Y fuerte, o sea, es muy... es de otro tipo de nivel, yo creo. Psicodiálogos Radio. A lo que comentabas acerca de los objetos materiales, las ropas que pertenecían al difunto, la persona tiene que deshacerse de ellas, es lo más sano. Regalarlas, donarlas, lo que sea, pero no tenerlas ahí. Y bueno, hay personas que dicen, no voy a cambiar de domicilio porque esta casa me trae muchos recuerdos. Y lo más sano es que se quede ahí, porque ahí va a superar el duelo. Entonces, si se cambia, algún día va a tener que pasar por ahí y va a volver a regresar con lo mismo. Entonces, es mejor que se quede ahí y que vuelva a readaptarse, a retomar su vida, porque cuando alguien falta, todo se revuelve. Parece que la abuelita, la viejecita que estaba ahí sentadita en una esquinita no hacía nada, pero sí hacía. Tenía un papel y muy importante en la familia. Tenía el sistema. De tal forma que cuando ya no está la viejita, que supuestamente no hacía nada, todo es una revolución. Todo el sistema familiar se mueve. Sí. Y hay una desorganización completa. Porque a lo mejor la abuelita es la que le decía al nietecito, ¿a qué horas llegaste? No llegues tarde. O veía a la nietecita cuando se iba la hija a trabajar, o ese tipo de cosas. Entonces ya no está y es una revolución. Entonces tienen que seguir ahí en esa misma casa para volverse a readaptar sobre bases nuevas, volver a organizarse sobre bases nuevas. Todos somos importantes, todos tienen algo que hacer y nadie pasa porque ya está haciendo bulto. No es verdad eso. No, aunque ya esté una persona ya muy mal, muy viejita que dice no hace nada. No, es muy importante esa persona. Siempre lo será. Psicodiálogos Radio. Y es donde te das cuenta que tenías, ¿no? Hay gente que te seguía. Desgraciadamente, pues ya no los ves porque pues ya estás... Aunque mencionabas, ¿no? Que el sentido que perdemos al final es el oído. Entonces seguimos escuchando. Sí, 6 horas después está comprobado, después de que fallece la persona, puede seguir escuchando. Así es que el tanatólogo puede decirle a los familiares si quieren acercarse y decirle algo que quedó inconcluso o que ustedes quisieran decirle que pues no han, nunca tuvieron oportunidad, adelante. Y se queda muy bien el familiar pensando en que realmente lo escuchó. Y no sabemos, el que se lleva al final, si escuchó o no, es el que ya falleció, pero la persona se queda muy bien, muy complacida. Sí, y esto, como le, bueno, yo sí veo una un símil, ¿no? Porque tanto en la pérdida de pareja, cuando se va, no que se muera, sino cuando pierdes a una pareja, sí hay un símil, tanto en cuando se pierde, porque es muy importante también cuando terminas con alguien, hablar con ella, si quieres, por última ocasión, para dejar las cosas más o menos en claras. Eso también ayuda, como decía la profesora. Si se regalaron cosas, es lo más sano para las parejas, estirarlas, porque es cuestión de regresar al cuarto. Muy, y no lo digo solamente por las chicas, sino los chicos también, ¿no? Guardan cositas y regresan al cuarto y la ven y ¡ay! Es que, ¿no? O sea, los lugares siempre van a estar ahí, tanto para con las personas que mueren, porque tú le das ese significado, ¿no? Esa cuestión importante del ser humano que le pone valor o significado a las cosas y se vuelven una memoria, ¿no? Quedan en la memoria y yo sí pienso que ahí es donde se puede recordar a la persona, pero de una manera sana, bastante adecuada, ¿no? Sí. Psicodiálogos Radio.